en la lucha defendiendo un derecho que tiene que ver con el derecho a la salud. Sobre todo para que todavía la audiencia y quien esté en la mesa con vos entiendan un poco la importancia de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Como muy bien comentaste, esta situación afecta a los hospitales AMIC. Los hospitales AMIC son hospitales públicos, ¿sí?, de alta complejidad, que tienen un rol súper importante, súper estratégico dentro del sistema de salud, no solo provincial, sino también nacional. Son hospitales que garantizan la atención integral, gratuita, ¿sí? Resuelven patologías súper complejas que otros niveles no pueden entender, o sea, no pueden atender. Esto quiere decir que trabajan en red, ¿sí?, con otros hospitales y con el territorio. Es formador de profesionales, bueno, tienen infinidad de funciones que son centrales para garantizar el derecho a la salud, y ese rol que estoy comentando no puede sostenerse bajo lógica de mercado ni criterio de rentabilidad. Nosotros en esto, como muy bien comentaron, en estos últimos días recibimos versiones periodísticas de un diario de tirada nacional, en donde muy bien contadas hablaba sobre la posibilidad de una privatización o un gerenciamiento de estos hospitales a mí, entre ellos nuestro hospital, el Hospital del Cruce y el Hospital Cuenca Alta. Para nosotros una enorme preocupación, porque estas versiones efectivamente generan no solo en los trabajadores la preocupación, sino también en toda la comunidad que accede a este derecho. Entendemos que privatizar un hospital de esta complejidad implica subordinar de la salud en términos económicos y naturalmente fragmenta el sistema sanitario. Esto me parece que hay que remarcarlo y es muy importante que lo entienda la audiencia. Son hospitales que garantizan, que son garantes de un derecho. Cuando se los consulta por esto, a partir de alguna reflexión que lleva adelante, según manifiestan medios periodísticos, el ministro de Salud Lugones, ministro de Salud de la Nación, ¿consideras que justamente el objetivo fue buscar poner el termómetro en la mesa para ver qué temperatura tomaba el tema, qué viabilidad tiene el tema a partir de los intereses que puede estar persiguiendo el gobierno nacional de darle curso a esto, pero también si hay condiciones objetivas para llevarlo adelante, porque hay que también, me parece, plantearlo en un contexto electoral favorable al gobierno, según su propia óptica, que fueron las últimas elecciones de octubre. En este aspecto, consideraría que todo lo que quiera hacer como reforma tiene el aval de las urnas de hace poco tiempo, en consecuencia tendrá el margen, vinculado al tiempo, valga la redundancia, de los meses posteriores a un resultado electoral favorable. Ahora bien, cuando ensayan esta idea, cuando se la comparten a la opinión pública, después tendrán lugar seguramente para desmentirlo o no, ¿crees que viene por ahí el tema, justamente tirar la botella al mar? Exactamente. Mira, nosotros cuando visibilizamos la situación recibimos muchísimo apoyo de toda la comunidad. Muchos medios, bueno, se comunicaron con nosotros y nos preguntaban, y esto logró una intervención de parte del presidente del consejo con una nota diciendo que el ministro de Salud de Nación no tiene al día de hoy un proyecto de privatización y de gerenciamiento, con lo cual se desdicen, ¿no? Porque la comunicación, todos lo sabemos, que oficial la realizan por un medio nacional, es un poco como vos decís, yo creo que intentaron avanzar, vieron las repercusiones y dieron marcha atrás. Pero de todas formas, nuestro sindicato y FECINTRA estamos muy atentos a esta situación, porque ellos se desdicen en un comunicado, ¿sí? Pero ¿cuál es el tema? Nosotros decimos con claridad que la preocupación sigue siendo legítima, porque todos sabemos que en la historia nacional, en la historia del sistema de salud, muchos procesos de privatización avanzaron en forma gradual, encubierta o bajo discursos, ¿sí?, de eficiencia, de modernización. Nosotros lo que estamos pidiendo es garantías reales, claras, precisas, para que el financiamiento de nuestro hospital continúe. Pero no solo nuestro hospital, sino también todos los hospitales, amigas, en general. Me parece que es importante y me parece que hay que avanzar sobre la unidad, de los hospitales AMIC, sumamente importante. Pero si me permitís, a toda esta incertidumbre, ¿qué se le suma también? Una realidad, ¿sí?, objetiva, que venimos denunciando permanentemente, que tiene que ver con salarios profundamente deteriorados, ¿sí?, con contratos que no se efectivizan, con sobrecarga laboral que esto genera, porque muchos de los trabajadores que son reconocidos, que tienen una formación de excelencia en patologías súper complejas, cuando tienen la posibilidad de irse a otro lugar, en este caso a una entidad privada, porque ganan más, y bueno, lamentablemente se van porque toman una decisión, ¿no?, personal. Esto es un problema para nosotros, porque hay servicios que se empiezan a disminuir, y los que se quedan, los que nos quedamos, tenemos sobrecarga de tareas. Seguimos cumpliendo con la función del hospital, seguimos brindando atención, hasta se suma la cantidad de pacientes, porque el contexto nacional, social, hace que la pérdida de un empleo, el trabajador acude a los hospitales públicos. Entonces existe, ¿sí?, una cierta cantidad, un aumento de atención. Bueno, esto genera todo una bomba que en cualquier momento estalla. Entonces por eso queremos visibilizar y vamos a estar en alerta para que esto de alguna forma se mejore. Me parece importante que puedas compartirle nuevamente algo a la audiencia que dijiste, que fue que recibieron formal e institucionalmente la respuesta por parte del Gobierno Nacional sobre que son solamente versiones periodísticas y que no hay ningún proyecto de privatización o de cambio de administración respecto a los hospitales SAMIC, que en este caso incluye al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas. ¿Esto es así? Esto es así, sí. Sí, pero no solo versiones periodísticas, también el jefe de gabinete lo anunció, Adorni, con lo cual, bueno, una palabra autorizada dentro del Gobierno Nacional que alertó enormemente a la comunidad de nuestro hospital. Los pacientes nos preguntaban al día siguiente, esto fue el 4 de enero que comenzó con estas versiones, y al día siguiente nos preguntaba, ¿qué va a pasar con el Hospital del Cruce? ¿Me van a seguir atendiendo? Pacientes que tienen tratamientos prolongados, como pacientes oncológicos, que es en el servicio que yo trabajo, nos preguntaban, ¿cuál es la continuidad? ¿Yo voy a poder seguir? Una irresponsabilidad terrible. De alguna u otra forma, una irresponsabilidad por parte del Gobierno Nacional terrible. Como si la salud de la comunidad no fue importante, ¿no? Bueno, hay muestras de sobra cuál es la sensibilidad que tienen. Lamentablemente, tuvimos que salir a dar explicaciones de nuestro sindicato y junto a la Federación FECIN, pues estamos en estado de alerta permanente ante cualquier intento, sea explícito o encubierto, de privatizar nuestro hospital. Y los hospitales SAMIC, ¿sí? Como muy bien comentaron, el Cuenca también es un hospital SAMIC que tiene una referencia, si bien es un hospital nuevo, está creciendo, tiene también sus complejidades, tiene muchos contratados que también, nosotros estamos en permanente comunicación con ellos, también forman parte de la federación y tienen sus problemas que tienen que resolverse de inmediato. Nosotros no vamos a permitir que estos modelos de gestión que tienen los hospitales AMIC se debiliten, ¿sí? Y sobre todo que se debilite su carácter público. Bueno, por eso, no sé si me permitís comentarle a la audiencia, nosotros vamos a continuar visibilizando el conflicto en los medios, vamos a hacer acciones en la puerta de nuestro hospital, invitamos a toda la comunidad hospitalaria, mañana jueves 15 vamos a hacer una jornada que la denominamos 24 horas por el Hospital del Cruce, por salarios dignos. Al mediodía, en el mástil, vamos a hacer una convocatoria, ¿sí?, para hacer un aplausazo, para comentarle a los pacientes que se encuentran ahí, a los familiares, cuál es la situación. Luego, a las 18 horas, una mateada, ¿sí?, más amena, de conversación entre compañeros, bueno, para planificar cómo continuar. Y a la noche, 24 horas, vamos a hacer una velada simbólica en la puerta del hospital también. Sí, todo esto en la puerta del hospital. Así que invitamos a toda la comunidad hospitalaria para que nos acompañen en esta visibilización. Damián, vos sos médico y cumplís funciones, entiendo, entre otros lugares, en el hospital El Cruce. Yo soy enfermero. Enfermero. Trabajo en el hospital El Cruce desde los primeros días, cuando se inauguró, hace ya 18 años. Claro, tenés incluso un sentimiento muy especial para con el lugar. Sí, es mi segundo hogar, y lo defiendo como tal. Y me formé en la universidad pública, en la Universidad de Lanús, y uno cuando se forma en una universidad que tiene orientación comunitaria, que tiene una orientación de empatizar con el paciente, uno no puede dejar de mirar para el costado. Por eso valoro también, y es otra de las cosas que tenemos que defender como pueblo, como sociedad, que es la educación pública, es la universidad pública. Así que sí, un sentimiento de pertenencia muy importante con el hospital, y de hecho, bueno, la mayoría de los compañeros que estamos en el sindicato venimos con esa impronta, ¿no? con esa semilla ya de lo público, de defender lo público. Sobre todo el derecho a la salud. Aprovecho que te tenemos, porque vos dijiste algo hace un rato respecto a la situación económica, la situación social, pero por sobre todas las cosas, en este caso económica, entiendo, que tiene que ver con el crecimiento de la atención y de la demanda en los hospitales públicos, que está sujeta y supeditada también a la situación económica, que hace que un sector que antes podría denominarse clase media y demás, se complica definitivamente para pagar la famosa obra social o prepaga, como quieran llamarle, prepaga en este caso sería, o la pérdida justamente del trabajo, y que requiere en este caso la atención en el hospital público. ¿Esto ustedes lo han notado? Sí, efectivamente. Sí, sí, aumentó la demanda de atención. Sí, sí, sí, sí, claro. Sí, sí, se puede ver en cualquier guardia de la provincia el aumento de pacientes, de internaciones, se ve con claridad. Y aparte, perdón que te interrumpa, ¿no? ¿Sí? Lejos de ser prejuicioso, pero uno otea, da un golpe de vista sobre una sala de espera en una guardia y mira quién puede llegar a estar sentado allí aguardando el llamado, y se da cuenta más o menos el perfil. Por supuesto, sí. se puede confundir, uno le puede errar, ¿qué te voy a decir a vos con 18 años de experiencia en un lugar? Sí. Pero te das cuenta, decís, che, este perdió el laburo hace 2-3 meses, me doy cuenta a la vista, ¿no? Sí. Totalmente. La ropa, el calzado, Sí. Y después tenés también los que nunca han llegado a ese nivel no social, que hoy también hay mucha gente que está cayéndose del sistema. Directamente. Sí. Bueno, es el contexto actual, pero bueno, por eso me parece muy importante la defensa de bastiones, ¿no? Nuestro país se caracteriza por defender la educación pública, por defender la salud, y no, esas batallas, esas luchas no hay que perderlas. Y respecto a un tema, y con esto te vamos despidiendo y agradecidos por el tiempo, que salió a la luz y que tuvo penetración, por cierto, porque vale en este caso reconocer, es cierto que juegan con la cancha inclinada, ¿no? Y con las cartas marcadas, ciertos sectores del gobierno respecto a cómo le pueden potenciar algunos temas, algunos conceptos, algunas ideas, ciertos medios de comunicación y demás, pero se aprovechan de eso, y esto es para subrayarlo al menos. Y entró el tema relacionado al financiamiento y justamente a la deuda que tendría el gobierno de la provincia de Buenos Aires en lo que hace a desembolsos de dinero, de recursos para este tipo de hospitales, que a partir de allí comenzó justamente este ensayo de plantear la posibilidad de privatización. De alguna u otra manera tuvo que generar algún mecanismo para poder plantear esto y para darle los elementos a aquellos que defienden ciertas ideas, por el cual no está mal pensar en una privatización. Es decir, plantearon el problema, dieron una hipotética solución y le dieron el argumento a aquellos que justamente militan estas causas. ¿Cómo se dirime administrativamente? ¿Esto es así? Porque tengo entendido que en realidad quien tiene que desembolsar la mayor parte del porcentaje de los presupuestos para este tipo de hospitales es el gobierno nacional, son recursos nacionales. Exactamente. Sí, nosotros, el financiamiento de nuestro hospital es 70% de nación y un 30% provincia. Ese es el financiamiento de nuestro. El cruce de Varela. El cruce de Varela, sí. En Cañuelas creo que es 80-20, ¿no? Hay algunas leves diferencias con otros hospitales, pero más o menos están en ese porcentaje de... Sí, hablamos 70-30, 80-20, más o menos lo mismo. Sí. En nuestro hospital es 70-30. Yo, en ese sentido, si me permitís, la realidad es que, bueno, eso es una cuestión que tiene que resolver la política. No, nosotros somos trabajadores de la salud, que queremos garantizar ese derecho a la salud. Nos parece, obviamente, clarísimo que la solución, y hasta poco, si me permitís, hasta poco estratégico o de poca imaginación, ¿no? De querer privatizarlo así de cuajo, o intentar, por lo menos, tirar el tema para ver cómo reacciona la sociedad. Hay otras soluciones, me parece, más factibles y más posibles. En primer lugar, me parece sentarse tanto un gobierno nacional como un provincial para resolver, porque en definitiva, digamos, estamos todos en el juego, ¿no? Estamos todos a la espera de que se solucionen las cosas. Nosotros vamos a seguir sosteniendo esta lucha porque nos parece importante que la comunidad lo entienda. Me parece que es una cuestión que la sociedad tiene que entender, que son cosas muy importantes que tenemos y que no podemos perder, porque llegamos a perder esta batalla que tiene que ver con la privatización de la salud de nuestro pueblo, ya vamos en picada, me parece. No se puede sostener una sociedad que tenga que tener un nivel adquisitivo para poder resolver su situación de salud. Porque está claro que si alguna intervención, sobre todo en nuestro hospital, que tiene intervenciones muy complejas, trasplante cardíaco, renal, intervenciones que... ¿Cuál es el precio que le van a poner a esas intervenciones? ¿Y quién lo va a acceder? El que tiene mayor, ¿cuál es el porcentaje de la sociedad que lo va a acceder? ¿No? ¿Un 10%, un 5%, un 2%? ¿Y el resto? A suerte y verdad, ¿no? Sálvese quien pueda. Bueno, me parece que esas son las batallas reales que hay que tener, porque ese sentido de solidaridad, de empatía, de amor hacia el otro, me parece que no tiene que perderse. El amor va a tener que ganar esta batalla, ¿no? Damián, te agradecemos por el tiempo, por estos minutos. No queríamos dejar de abordar el tema y de tener la palabra de alguien que esté, en este caso, representando a un sector, pero también encima y empapado institucional, administrativamente, de la situación. Has dejado un título, independientemente de la opinión y de la visión que tenga el sector, que nos parece importante, digamos, ¿no? Saliendo un poco de la coyuntura, lo más importante en este caso es transmitirle, por lo menos parcialmente, tranquilidad a la comunidad, porque has dicho, nosotros hemos recibido como respuesta institucional, respuesta formal por parte de las autoridades del Gobierno Nacional, de que no hay ningún proyecto que busque modificar la administración de este tipo de hospitales a la fecha. Es parcial, digo esto, ante situaciones que ya hemos observado respecto a la conformación y al rumbo que toma el Gobierno Nacional, pero sin embargo vale la pena, por lo menos en este momento, emitir este mensaje de tranquilidad a la comunidad, sí, ante un tema tan sensible como lo es la salud. Sí, me parece súper importante eso. Muchísimas gracias.